¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, este es un directo rápido, no quiero enrollarme mucho, a no ser que vosotros, los que participáis en este directo, sabéis que si tienes la aplicación de Spreaker instalada, pues podrás seguir estos directos conforme se desarrollan, incluso podrás interactuar conmigo, podrás escribirme, y si puedo, depende del tema, pues intentaré responder. Hoy me ha sorprendido mucho en Televisión Española. Bueno, yo las noticias como tal de televisión no las sigo, a veces pongo el telediario, pero por internet siempre. Y hoy le pedí al altavoz inteligente de Google que me dijera las noticias del día y empezaron las noticias de Telecinco y luego de Radio y Televisión Española. Y me sorprendió que habían hecho un reportaje en la UCI del 12 de octubre. Creo que han hecho un buen trabajo. Y me llama la atención, me da rabia, ¿eh? Me da rabia, aunque me llama la atención que el periodista le pregunta las impresiones y el periodista se veía que estaba afectado. Se veía que se le acababan de romper todos los esquemas, todas las ideas, prejuicios, se le fueron al traste. ¿Por qué? Porque entró en la UCI, encontró a gente crítica, a gente en coma inducido, a gente que dependía de respiradores, unos criterios de protección extremos, un personal agotado y enfadado, y encontró a gente joven, a mucha gente joven. Bueno, yo ya lo he dicho otras veces, no tengo afán de sacar partido de este desastre, ojalá no existiera. Pero ¿qué ocurre? Que yo, cuando mi mujer llega a casa o cuando voy a recogerla, que siempre ahora porque se puede uno desplazar, pero durante el confinamiento no podía acercarme en coche a recogerla, lo que era mi intención. Pues yo cada noche me he encontrado a mi mujer, pues, enfadada, asustada, triste, e intentando recomponerse de un drama de unas magnitudes que una enfermera de UCI, con muchos años de experiencia a sus espaldas, pues no había visto. Y hoy, bueno, ayer me contó una cosa, que es una sencilla anécdota, ¿no? Una sencilla anécdota. Es cómo una enfermera ve la situación. Cuando digo una enfermera, me refiero a cualquier personal sanitario. ¿Y cómo ve la situación la gente que está en la calle? Hoy en el reportaje de Radio Televisión Española, saludos Prepper, pues entrevistaban, pues creo que era el jefe de la UCI, y decía que estaba indignado. Dice, me estoy jugando la vida de mi familia para luego encontrarte gente haciendo botellón. Creo que tenemos que cuidar mucho al personal sanitario porque las deserciones van a ser masivas. Y porque esta gente se ha dejado la piel. Se ha dejado la piel. Han perdido kilos. Han llegado a casa como cadáveres secos, habiendo sudado todo lo que podían sudar y más. Y ellos han estado a la altura. Pero no así los ciudadanos a los que ellos cuidan. Pues iba mi mujer a la peluquería y ya os podéis imaginar lo que os voy a contar. Iba a la peluquería y, bueno, la estaban atendiendo y una señora mayor, pues, le dijo a una de las personas que estaban trabajando en la peluquería que mejor se quitaba la mascarilla, que le resultaba incómoda. Mi mujer dijo, me voy a callar porque van a pensar que estoy loca, que soy una gruñona o una intrometida o vete tú a saber qué. Pero no pudo callarse mucho tiempo, así que dijo, disculpen, pero ustedes se tienen que poner la mascarilla. La gente reaccionó bien, ¿eh? No, no voy a decir que racionaron mal, no. Racionaron con educación. Y racionar con educación es ponerse la mascarilla. Claro, una de las personas que trabajan ahí conocen a mi mujer y saben lo que hace. Y le preguntaron, claro, es que tú habrás visto muchas cosas, ¿no? Y mi mujer le respondió que sí. Que había muerto mucha gente. Que está muriendo mucha gente. Y gente muy joven. Y le dijo a la persona que trabajaba ahí, a lo mejor tú no mueres, pero tu madre que está en casa sí. Y luego empezó a entrar más gente. La peluquera dijo, bueno, pues ahora va a venir mi cuñado que este dice que el coronavirus no existe. Bueno. Bueno, cuando me dijo eso mi mujer, yo pensé, bueno, tengo que llevarte una hogaza de pan con una lima dentro a la cárcel porque me la conozco. Y aunque ella es una persona templada y calmada, no se va a callar. Quiero decir, no va a montar un espectáculo, no va a hacer nada, pero no se va a callar. Y eso es lo irritante, ¿no? Lo irritante es que hoy leo las noticias que van a confinar perimetralmente Salamanca y que se dan cuenta de que los estudiantes están haciendo fiestas en domicilios. La gente joven, a ver, yo no voy a... No me entendáis mal, no estoy echándole la culpa a la gente, quitándole culpa al gobierno. No se trata de eso. El gobierno está haciendo las cosas negligentemente mal, son gente incapaz, simplemente son gente que no es capaz de gestionar prácticamente nada y se está poniendo de manifiesto, pero es que la gente y la gente joven en particular no ha pillado la idea. En Salamanca se han dado cuenta de que las fiestas estudiantiles, los botellones, las fiestas en domicilios están propagando el coronavirus. Y hay varias cosas que la gente no se está dando cuenta. Primero, que los jóvenes están cayendo y que en la UCI hay gente joven. También les tienen que inducir el coma, también les tienen que conectar a un respirador y también están muriendo. Pero ellos no tienen sensación de peligro ninguno. Lo segundo es que el otro día salía en las noticias que un tipo joven, que no tenía ningún cuidado, había contagiado a su madre trabajaba en una residencia de ancianos y ha contagiado creo que a la mitad de la residencia. Probablemente, espero que no, muchos de esos van a morir. Y van a morir por un acto de negligencia, de irresponsabilidad. Cuando... No voy a dar nombres, pero alguien que me escucha sabe de quién estoy hablando. Cuando alguien se toma en serio las medidas de protección para no contagiarte, todavía hoy en día esas medidas causan extrañeza. Cuando yo le digo a amigos, a familiares, hoy lo decía con alguien del trabajo, que yo no voy a terrazas, yo no voy a restaurantes, yo voy al supermercado, a Dios gracias no he tenido que ir ni al dentista ni al médico, iría si fuera necesario, pero no hago nada más. Yo no voy al cine, yo no voy de tiendas. Hago lo imprescindible y ahora voy a tener que esforzarme más, aunque estoy entrenando con un programa que estoy súper contento, pero me doy cuenta de que tengo que salir más a caminar y a mirar a lo lejos porque mi vista se está deteriorando de manera preocupante, ¿eh? Estoy notando una pérdida de visión a lo lejos. Que voy a tomarme en serio pues lo de salir y obligarme a salir y a caminar para mirar a lo lejos. y hacer pausas frecuentes para mirar por la ventana porque me preocupa, pues, que acabar con la enfermedad del preso. Así que cuando alguien se entera de que no estás haciendo vida normal, yo estoy haciendo confinamiento, algunos se extrañan. Todavía hay algunos que se extrañan que si van a una reunión familiar, pues cómo no darse un abrazo, cómo no comer juntos. Y lo comenté hace bastantes podcasts. En un podcast de Iker Jiménez, yo creo que Iker Jiménez se quedó callado por respeto, ¿no? Pero estaban hablando del coronavirus, se estaba hablando con no sé quién era, que hay que ver que la gente no tiene cuidado. Y yo pillé el coronavirus. ¿Y cómo lo pillaste? Bueno, pues fui a una comida de amigos, pero mantuvisteis, sí, toda la seguridad. Yo creo que lo pillé cuando llamé al ascensor y al tocar el botón, que lo toqué con las manos. Claro, ¿verdad? Todavía no somos conscientes ni nos hemos dado cuenta. Ir a una comida con amigos, cada uno tocando sus cosas, sus platos, sus vasos, tocando la ensaladera, el salero, codo con codo. Por supuesto, en un sitio cerrado, sin mascarilla, que ya se ha demostrado por activa y por pasiva lo peligrosos que son los aerosoles, que son esas gotitas que al respirar soltamos y que no nos damos cuenta. Hoy se lo explicaba a uno de mis hermanos, que me escucha, por cierto, saludos, George. ¿No os habéis fijado que aunque seáis cuidadosos, la pantalla de la tablet, del teléfono, termináis limpiándola porque se ensucia? Pues cuando hablamos, soltamos esas gotitas se ha demostrado ya que pueden recorrer hasta 3-4 metros y en un lugar cerrado pueden estar mucho tiempo, porque permanecen en suspensión. Y el señor al que estaba entrevistando Iker Jiménez, en plan, es que hay que tener cuidado, dice de pasada que había ido a una comida familiar. Ahora yo me pregunto, ¿cuánta gente va a comidas familiares? ¿Cuánta gente se toma una cerveza con un amigo? Y alguno dirá, oye, Converso y la economía. El otro día un amigo me escribía, un conocido me escribía por Twitter, porque había salido un informe. Bueno, hubo un movimiento, una especie de, pues no sé qué era, una especie de manifiesto de gente que estaba negando el cambio climático y estaba en contra del confinamiento. La gran declaración de Barrington, la gran declaración de Barrington, que están usando la plataforma change.org. Bueno, una ola internacional de científicos clama contra los confinamientos. 9.000 científicos, 23.000 médicos. Pero bueno, ¿quién está detrás? Madre mía. Nos están engañando, es todo un plan, es el nuevo orden mundial, es George Soros, es el Bill Gates, el Bill Pandemias, que esta gente están afectando, se están cargando a la salud mental y física, están asfixiando, los niños se mueren porque se ponen las mascarillas. 9.000 científicos y 23.000 médicos están en contra del confinamiento. Dice tú, bueno, madre mía. Esto dicho así, suena como una especie de superconspiración. ¿Qué ocurre? Pues como todo, ¿no? Como cada vez que alguien indocumentado, cada vez que alguien crédulo comparte en su Facebook el estudio del profesor no sé quién. El otro día una persona que conozco compartió un estudio de un profesor que era una eminencia, era cirujano y estaba en contra de las mascarillas y del virus y de todo. Bueno, me pongo a investigar quién es ese señor. Efectivamente, ese señor es médico. Efectivamente, ese señor se licenció, se ganó la especialidad de cirugía, pero no, nunca ejerció. Ahora se dedica a las nuevas energías. y al estudio de cómo los planetas y las piedras influyen en la salud de la gente. Es decir, ahora es una especie de sanador psíquico o no sé qué cosa. ¿Esa es la autoridad? Claro, el titular es doctor cirujano en contra. Bueno, pues 30.000 personas, más de 30.000 personas firman una declaración. Madre mía, científicos, expertos. Bueno, vamos a ver quiénes son esos científicos y esos médicos que apoyan la declaración de Barrington. Bueno, pues Sky News se mete a investigar y resulta que ahí hay homeópatas, masajistas, hipnotizadores y, por supuesto, un montón de gente que no se sabe quiénes son. Por supuesto, una cantidad enorme de nombres falsos. Michael Jackson, el profesor Bacterio, los del Río, es decir, gente trolls, gente graciosilla que firma, ¿no? Eso. Bueno, pues alguno dirá, bueno, ya, pero eso suele pasar, ¿no? Si montas una plata en change.org, venga, científicos. Os voy a decir una frase lapidaria de mi esposa. Frase lapidaria. ¿Cuántos intensivistas, médicos intensivistas, han firmado eso? El día que yo vea a los médicos intensivistas de mi hospital firmar contra el confinamiento, contra la o a favor de la pandemia, que esto es una estafa, ese día cuestionaré lo que yo veo, lo que he vivido y lo que estoy viviendo, y me creeré lo que digan estos. Como dice un amigo mío, que es biólogo, me dice, yo no soy científico, yo soy biólogo. Ah, es una cosa muy diferente ser científico a ser biólogo. Estos de la pandemia, encuentras a... No, esta señora es experta en microbiología. Sí, es profesora en formación profesional y ella es microbióloga. Pero, básicamente, toda la información que aporta son cosas que ha leído en Internet. Médicos que no ejercen. Médicos que no son intensivistas. No han pisado una UCI. No han visto nada de la realidad. Todo lo han sacado de Internet. Y bueno, sí, esa declaración de Barrington, donde firmaba Michael Jackson, Bacterio y tal, pues firma también un señor que es un premio Nobel de química en el año 2013, Michael Levitt, premio Nobel de química por su trabajo en la modelización de moléculas y reacciones. Hombre, pues aquí tenemos a un figura, tenemos a un premio Nobel que está en contra del confinamiento. Un premio Nobel de química, en cuyo currículo está el desarrollo de cebos para roedores. Este señor dijo: me sorprenderé si el número de muertes en Israel supera las 10 personas. Eso dijo en marzo. Este señor es un Fernando Simón, con más estudios y con un premio Nobel a sus espaldas. Pero este señor dijo que en Israel, dice, si las muertes en Israel llegan a 10 personas, me sorprenderé mucho. En este momento, en Israel, las muertes superan las 2.000 personas. 2.000 personas fallecidas. También dijo que la epidemia iba a terminar en Estados Unidos en agosto. Valiente vaticinio del premio Nobel de química. También dijo que vamos a alcanzar la inmunidad de grupo sin vacunas y el que el virus está mutando para ser menos letal. Ninguna de estas afirmaciones la comparte ningún epidemiólogo ni virólogo. Lo que quiero decir con esto, amigos, es que un premio Nobel de química puede decir que el confinamiento es muy malo y que las mascarillas matan gente, lo mismo que un premio Nobel de literatura puede decir que la Tierra es plana. Que tengas un premio Nobel o que tengas un doctorado no te da autoridad sobre cualquier tema. Porque cualquier enfermera, cualquier humilde, sencilla enfermera, te puede cerrar la boca con evidencias. El manifiesto de Barrington es un manifiesto que, como documento científico, no ha sido sometido al escrutinio de la comunidad científica. Y los científicos que lo han leído han encontrado un manifiesto flojo que no ofrece ni evidencias de el daño que el confinamiento puede dar frente a los beneficios que puede dar. Un documento que está lejos de ser un texto científico y que se está utilizando mediáticamente por sectores de la población que están siendo muy irresponsables. Yo en mis círculos, en mi barrio, me cruzo cuando voy a tirar la basura, cuando voy a dar un paseo, cuando voy a recoger a mi esposa al hospital, con dos tipos, dos sujetos, con los que tengo buena relación, relación de hola, adiós y de alguna conversación más, que muy ufanos no llevan mascarillas. Y pues son gente, obviamente, yo conozco sus argumentos, conozco las fuentes de las que beben y puedo afirmar con total claridad que están intoxicados por internet y que además han encontrado en esto de no llevar mascarilla una especie de orgullo, ¿no? Es decir, un poco como cuando Nipegún dice todos son idiotas menos yo. Cuando empieza un podcast diciendo hoy les voy a demostrar que todos ustedes son estúpidos menos yo. Pues es un poco esa seguridad, ¿no? Casi religiosa, ¿no? De decir estoy en posesión de una verdad tan secreta y que solo yo soy capaz. Como dice mi mujer, una pequeña visita a mi UCI te quitaría las tonterías. Esa es la pura verdad. Mientras tanto, pues, amigos, yo lo que quiero deciros con todo esto es que si os miran raro porque resulta que no quieres ir a una celebración familiar, no quieres participar en ningún tipo de evento que incluya tocar cosas juntos y compartirlas y hablar cerquita y quitarnos la mascarilla y venga que voy a echar un piti, ¿eh? Vamos a fumar un cigarrito y me quito la mascarilla y charlamos, que bueno, tampoco hay que ser, pues sí, hay que ser exagerado. Me alegro que Televisión Española hoy en el telediario pues mandaran a unos cámaras a la UCI del 12 de octubre. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué este gobierno se ha ocupado de evitar que salieran cadáveres? Si queréis buscar una conspiración, pues la podéis encontrar en el bloqueo mediático con el que este gobierno se ha empeñado en lanzarnos eslogans al estilo soviético. Todo va a salir bien. Vamos a salir más fuertes. Lo cual ha demostrado ser un eslogan falso, irresponsable, necio y algunos dirían que hasta criminal. No seré yo el que lo diga. Pero ¿dónde ha sido? Creo que ha sido en Francia, No estoy seguro, lo he escuchado. No sé si era en Francia, si era en Bruselas. Pues la fiscalía mandó a la policía. Fue en Francia. La fiscalía mandó a la policía para registrar los domicilios del ex primer ministro francés Philippe, el titular de sanidad, por su gestión del COVID. Y se han metido en su domicilio, se han metido en sus oficinas, se han llevado los ordenadores, se han llevado los portátiles, se han llevado toda la documentación, porque ha habido denuncias que han prosperado. Denuncias de negligencia homicida. 90 demandas presentadas en el Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, os digo una cosa. Nuestros amigos de Podemos y del PSOE quieren politizar más la justicia. Simplemente pues para evitar que el PP se salga con la suya. Estos que iban a regenerar la vida política quieren politizar más la justicia. Y mirad, si se politiza más la justicia, el día que un montón de ciudadanos, imaginad que los 47 millones de españoles o los que seamos, nos ponemos de acuerdo para hacer una demanda contra Pedro Sánchez por negligencia homicida, aunque estuviéramos cargados de razones y de evidencias, si la justicia rinde pleitesía al PSOE, esa demanda no va a prosperar porque los jueces son títeres del PSOE. Para que haya una justicia independiente, los jueces tienen que votar a los jueces. Y ni siquiera 3/5 de la Cámara. No, ni 3/5. En España no tenemos una separación de poderes. Pero PSOE y Podemos están encantados y deseando de cargarse la separación de poderes, pues para acumular más poder. Y lo que debería pasar en España es que los políticos le tengan miedo a la justicia. Eso sería una buena noticia. Mientras tanto, lo que quiere PSOE y Podemos es lo contrario. Impunidad. Por cierto, esta impunidad se les puede volver contra ellos, porque si ahora resulta, imaginad que en las siguientes elecciones Vox sacara mayoría absoluta, no va a pasar, pues Vox tendría el control del Consejo General del Poder Judicial. Y Pablo Iglesias se iría en patera a Venezuela a pedir asilo a su amigo Maduro. A ver si le queda dinero de todo el dinero que le dio. Así que amigos, bueno, no quiero hablar de política porque es bastante grave lo que tenemos, pero aplaudo a los franceses y aplaudo a la justicia gala. Y aplaudo a la policía francesa. Bueno, pobres policías que solo hacen lo que un juez le permite. Pero bueno, viva la Francia. Me despido hoy diciendo vive la France. Viva Francia. Porque han demostrado tener un sistema de separación de poderes que me da envidia a mí. Mira, si tuviera que ser republicano, preferiría una república a la francesa, pero no la república que tiene Pablo Iglesias en su cabecita loca. Bueno, amigos, me despido. Gracias por acompañarme. Maquiatánica, que ha llegado tarde, pero siempre bien recibida. El señor Paco SL, educado él, que se presenta y dice buenas noches. Y don Fernando Soca, seguidor de este canal, que se presenta diciendo saludos converso. Pues yo te saludo a ti, Fernando Soca. También Ernesto Martín, que ha llegado este directo y que nos dice que así como hay publicidad explícita de la consecuencia de conducir sin cinturón de seguridad, tendría que haber imágenes de las terapias de hospitales para que la gente reaccione y recapacite. Pues Ernesto, no puedo estar más de acuerdo contigo y me alegro que haya gente que tenga esa claridad. Qué lástima que en nuestro país no todos tengan esa claridad. Por supuesto, JR Prepper, siempre dispuesto, vestido de camuflaje con un cuchillo de supervivencia que tiene el mando hueco y ahí tiene hilo quirúrgico para coser sus heridas, señor preparado, y que además ha hecho pole. A todos ellos y a los que me vais a escuchar offline, os mando un cordial saludo. Salud y respeto para todos vosotros y hasta pronto.